Bueno, estamos en contacto telefónico con Colonia, con Daniel Rey, candidato a la intendencia por la Unidad Popular, profesor de informática, a quien le agradecemos que esté con nosotros vía telefónica. Daniel, buen día. Buen día, un saludo para toda la mesa por ahí. Bueno, Daniel, ayer la empresa Montes del Plata asistió a la Junta. Lo primero que queremos saber es cómo fue el marco, si fue promovido por la propia Junta Departamental, si fue que la empresa quería tener algún tipo de recibimiento para hacer algún planteo. Contanos un poco cómo fue primero la reunión esta que se dio. Bueno, en principio la Junta lo que está haciendo es relevando información. Uh-huh. En este sentido, la Junta va a recibir a Montes del Plata y a los productores interesados en la forestación de sus campos, y las organizaciones en otra sesión, ¿sí? Las organizaciones que están en contra de esta excepcionalidad. Uh-huh. Porque lo que se promueve es la ampliación del estado de los campos plantados con eucaliptus y pino, ¿sería así? Exacto. Lo que están buscando es, por medio de la excepcionalidad, ampliar las hectáreas de producción de forestal. Uh-huh. para la planta de celulosa. Y bueno, hay productores que están interesados en esa ampliación, y bueno, en tal sentido la Junta debe autorizar esa extensión. Entonces se están realizando esas reuniones. Y bueno, en el día de ayer le tocaba a la empresa Montes del Plata y a los productores exponer sus motivos y sus argumentos sobre este tipo de pedidos. Bien, obviamente la empresa Montes del Plata está a favor de ampliar esta zona, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Por supuesto, sí. ¿Y qué respuestas se dieron por parte de la Junta, de los diferentes partidos? ¿Todos tienen una posición común? ¿Hay matices? ¿Hay miradas distintas? En general, a ver, en el día de ayer, por cuestiones de sanitarias, sí, no se permitía el ingreso de todas las personas que quisieran entrar, ¿no? Entonces se nos acerca el presidente de la Junta, Félix Osinaga. Uh-huh. Y nos plantea esa situación. En ese momento, bueno, le dijimos que teníamos interés de participar y que necesitábamos por lo menos tener una representación dentro para poder escucharlos los argumentos de la empresa y los productores. Bueno, en ese momento nos habilita el ingreso de una persona y bueno, decidimos que fuera la compañera Tatiana Morales, que tiene un conocimiento vasto sobre el tema, además de participar en organizaciones ambientalistas, pertenece a la UP y trabaja en el ámbito agropecuario, trabaja en el INEA. Entonces, al tener, digamos, esos tres ese conocimiento y además participar de las dos acciones, tanto política como la organización, decidimos que entrara a eso. Hoy me comuniqué temprano con la compañera y me manifestó lo que se había, más o menos lo que se había hablado, porque uh-huh, en realidad tenemos dos horas de grabación para escuchar. Pero en general, bueno, la multinacional plantea los beneficios de esta forestación, los beneficios en la producción, los beneficios ecosistémicos, que nosotros consideramos que no son tales como los manifiesta la empresa. Y bueno, hubo algunas interpretaciones distintas por parte de los ediles, pero siempre con esa ambigüedad, ¿no? Nunca manifiestan algo directamente. Incluso, según nos comentaba la compañera, algún edil del Frente Amplio, de la bancada del Frente Amplio, manifestó que Montes del Plata tenía una visión por parte del entorno social negativa y que deberían hacer determinadas acciones para poder revertir esa visión, y como si fuera una especie de intercambio, ¿no? Claro, aconsejándole cómo hacer para cambiarle la posición a los vecinos. Exacto, a ver, un poco de voluntariado por parte de Montes del Plata, ¿no? Sí. Arreglar alguna calle, arreglar eso, lo otro. Bueno, esa especie de intercambio de espejitos, ¿no? Claro. Pero manifestada propio desde la Junta Departamental. Eso es lo que realmente nos preocupa, ¿sí? Y bueno, pasaron los productores que quieren incrementar en un 10% aproximadamente la plantación que tienen. Hay algunos productores que quieren incrementar en 120 hectáreas, otro alrededor de 90 hectáreas, y es mucho campo. Realmente son muchas hectáreas de campo productivo, porque aquí hasta el campo que no es productivo sirve para algo, sirve para el ganado, sirve para el ovino, el bovino, o sea, tenemos posibilidades de otro modelo de producción. Y bueno, en tal sentido, también manifestamos que la Unidad Popular como partido, aunque sea minoritario, debe participar de estas acciones porque también le ingiere este tema político. Eso se lo manifesté directamente al presidente de la Junta, quien me dijo que en las próximas sesiones nos iba a habilitar un espacio para que podamos participar presencialmente, y en la última instancia, que es donde se va a considerar escuchar las organizaciones, por supuesto que nosotros también pediremos la palabra para expresar nuestro punto de vista político sobre esta situación. Bien, realmente llama mucho la atención que además estas decisiones, que son decisiones importantes, ¿no? La ampliación o el cambio de este tipo de normativas en plena campaña electoral, ¿no? Donde uno supone que se atraviesan intereses allí de diferente índole, llama mucho la atención. Por otra parte, más allá de que después podamos volver unos minutitos más a esto final, se señala que Adeón Colonia se va a reunir con distintos candidatos y se manejan algunos nombres. ¿En el caso de la Unidad Popular fue convocada para reunirse con Adeón Colonia? Mire, por el momento no hemos sido convocados. Yo también tengo la misma información, he visto que ya están las fechas y los horarios de algunos candidatos que ya se han reunido, pero a la Unidad Popular todavía no se le ha convocado. Bien, se reunieron, dice una información de Colonia Digital, el 26 de agosto con Jorge Mota, que recordanos a qué partido pertenece. Jorge Mota es uno de los candidatos del Frente Amplio. Bien, después van a estar reuniéndose con Nivia Reich. ¿De qué Nivia Reich es del Partido Colorado. Bien, el 31 de agosto con Ricardo Planchón, Partido Nacional. Y el 2 de septiembre con Ariel Beltrán. El Frente Amplio. Bien. Esos serían los que están por ahora confirmados. ¿Sí? En todo caso, si Adeón no nos convocara, nosotros vamos a convocar una reunión con Adeón. O sea, una cosa no quita la otra. Nosotros también vamos a ir en búsqueda de conocer los intereses de los trabajadores de Adeón, las dificultades que han tenido, y para nosotros es fundamental porque dentro de nuestra propuesta política la participación del trabajador es crucial, es transversal a toda la gestión. Entonces nosotros vamos a ir por una reunión con Adeón, en el caso de que Adeón no nos convoque, pero estamos seguros que en estos próximos días se organizarán y harán el llamado, porque obviamente hay otros candidatos que no fueron convocados, aparte de la Unidad Popular, ¿no? Sí, sí. Acá se dice que a Carlos Moreira se le cursó, que es candidato por el Partido Nacional también, se le cursó la invitación, que están a la espera de la respuesta, que todavía no han tenido respuesta. Pero como que algunas invitaciones ya se han dado, esperemos que en estas próximas horas se corrija esa omisión, ¿no? Sí. Yo estimo que sí. Bueno, es una omisión que están teniendo varios actores, incluido el tema de las encuestas, ¿no? Uh-huh. Son omisiones que uno no sabe por qué, pero se está perfilando esta campaña política, por lo menos aquí en el departamento de Colonia. También considero que Montevideo se está cejando bastante el perfil de la elección, y bueno, nosotros tenemos que salir a generar hechos políticos para poder estar en el rodeo de la elección, porque si no, se nos va a polarizar nuevamente entre Frente Amplio y Partido Nacional. Y consideramos que tenemos propuestas iguales o mejores, mejor dicho, mejores, que otros candidatos, y que son reales y que pueden llevarse adelante y que la gente tiene que conocerlas. Muy bien. Daniel. Aprovechamos para saludarlo a Daniel Rey, que es la primera vez que hablamos con él al aire, me parece, en la mañana. Radio, ¿no? Sí. En Mañanas de Radio. Por supuesto que para seguir todo este mes que queda para las elecciones departamentales, pero para después también, y además está muy bueno porque muchos compañeros nos dicen, Daniel Rey, nos nombran a Daniel Rey, al fin lo sacamos al aire en el programa. Bueno. Vamos. Así que seguiremos conversando antes y después de las elecciones municipales. Encantado. Que pases bien. Un saludo, Daniel. Hasta luego. Igualmente, saludos. Chao. Chao.